Regresamos al especial de Bruno Mars. Uno de los momentos más emblemáticos de la carrera de Bruno Mars fue su actuación en el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl en 2014. Con una energía contagiosa y una ejecución impecable, Mars capturó a más de 115 millones de espectadores, solidificando su reputación como uno de los mejores artistas en vivo de su generación. Ahora escuchemos Money Make Her Smile. El tercer álbum de estudio de Mars, 24K Magic, del 2016, recibió 7 premios Grammy, ganando las categorías principales de Álbum del Año, Disco del Año y Canción del Año. El álbum también produjo los sencillos 24K Magic, That's What I Like, su séptimo número 1 de Billboard Hot 100 y Finest. Ahora escuchemos el tema 24K Magic. Moon, girls, what y'all trying to do? color red, the blues. Ooh, shit. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers, hustlers. Gangsters. Gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. Uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Woo. Everywhere I go, they be like, feeling, just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic. El 28 de enero del 2018, Bruno Mars se impuso en la gala de los Grammy Awards, llevándose los premios al álbum, grabación y canción del año por su trabajo en el álbum 24K Magic, algo que pocos artistas pueden darse el lujo de ganar y sobre todo, ser reconocidos a nivel mundial. Ahora escuchemos el tema That's What I Like. Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gone and get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami, wake up with no jammies. Lobster tail for dinner, Julio served that scampi. You got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it, take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire. Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror, now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, tell me what's on your mind. If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, what you tryna do? Están escuchando el especial de Bruno Mars. Poco después, Mars y el rapero estadounidense Anderson .Paak formaron un dúo llamado Silk Sonic y lanzaron un álbum titulado An Evening with Silk Sonic, que fue publicado el 12 de marzo del año 2021. Este álbum incluyó el sencillo Leave the Door Open, que rápidamente se convirtió en todo un éxito. Escuchemos este tema, Leave the Door Open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Mars ha vendido más de 130 millones de discos a nivel mundial, lo que lo convierte en uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos. Ha lanzado 7 sencillos número 1 en el Billboard Hot 100 desde que lanzó su carrera en 2010, logrando sus primeros 5 más rápido que cualquier artista masculino desde Elvis Presley. Ahora escuchemos este magnífico tema, Treasure. Como compositor, Bruno Mars fue incluido en Music Week y la revista Billboard como uno de los mejores compositores del año 2011 y 2013 respectivamente. Mars ha recibido varios premios y nominaciones como los mencionados anteriormente, pero además 3 premios Brit, 9 premios American Music Awards, 10 premios Soul Train y tiene 3 récords mundiales Guinness. Él ha aparecido en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo en 2011. Las listas de la revista Forbes en 2013 y Forbes Celebrity 100 en 2014, 2018 y 2019. Ahora escuchemos este tema, Too Good to Say Goodbye. I let you get away. Líricamente, muchas canciones de Bruno Mars han sido descritas como despreocupadas y optimistas. Pero sin embargo, algunas canciones tratan temas muy oscuros, como Grenade, Liquor Store Blues o Talking to the Moon, que cuentan relaciones fracasadas y comportamientos autodestructivos. Escuchemos el tema Moonshine. My lips, you know, I start to feel wonderful. It's something incredible. There's sex in your chemicals. Oh, ooh, let's go. You're the best way I know to escape the extraordinary. This world ain't for you, and I know for damn sure this world ain't for me. Lift off and say goodbye. Just let your fire. Last night, but it feels like it's been so long. And Bruno Mars ha logrado escalar rápidamente hacia el éxito en la última década. Este polifacético cantante, compositor, coreógrafo y productor musical ha logrado consolidar una carrera brillante a través de su esfuerzo y talento. Y gracias a su formación y a su cultura musical, es capaz de tocar varios instrumentos y transitar por estilos como el pop, el funk, el reggae, el hip hop y el rock sin problema alguno. Y para finalizar este especial, escucharemos su tema icónico, Just the Way You Are. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar disfrutando de la música de Radio Universidad. Especiales musicales. And when you